Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. En el episodio de hoy compartiremos con ustedes la presentación ofrecida por el profesor Carlos Flores, titulada Nuevas tendencias en la caficultura, el modelo agroecológico de Hawái. Dicha presentación da inicio a la serie de seminarios titulado Coloquio Agroambiental, a celebrarse todos los lunes desde las 3 de la tarde en el Salón Tedelis de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedra. Y ahora los dejo con el profesor Carlos Flores en su presentación. Bueno, pues yo lo que quiero realmente es traerle un resumen de las experiencias que tuvimos en viajes recientes a Hawái. Este es mi segundo viaje a Hawái. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitarlo con el representante Javier Rivera Aquino en búsqueda de por qué en Hawái, que es un territorio, un estado en este caso, que tiene que cumplir con las mismas reglamentaciones federales, tiene requisitos estatales, es una isla, tiene características muy similares a Puerto Rico. ¿Por qué allá la caficultura estaba dejando dinero y por qué en Puerto Rico tenemos tanto problema, verdad? Así que ese viaje inicial pues nos abrió nuevos campos de área de trabajo. Este año volvimos con un grupo de 17 agricultores y les voy a hablar durante el transcurso de lo que veamos aquí, cuáles son algunas de las iniciativas y qué cosas raras y muy interesantes encontramos en estos viajes de Hawái. Como ustedes saben, pues ya lo mencioné, Hawái y Puerto Rico tienen mucha similitud. Son los únicos territorios dentro de la nación americana que se produce café comercialmente. Una en el Pacífico y otra isla en el Caribe, donde tenemos espacios reducidos de terreno, donde tenemos que competir por urbanismo, por turismo, por industrialización, áreas de montaña. En el caso de Hawái se complica la cosa porque si difícil es en Puerto Rico viajar para Vieques, imagínense vivir en 5 islas distintas, 5 Vieques, Jegao, ¿verdad? Así que ellos también tienen un montón de problemas. Sin embargo, teníamos el problema de que ellos tienen un brand name, tienen un nombre bien puesto en los mercados, que le deja buen dinero. Y Puerto Rico, lo único que nos está acompañando hasta ahora es la historia de que una vez el Papa tomó café. Así que queríamos empezar por ahí y ver qué modelos vamos a utilizar para comparar a Puerto Rico o qué modelos vamos a utilizar para estudiar qué debemos hacer en Puerto Rico. Tradicionalmente, los enfoques han sido ir a Centroamérica, ir a Sudamérica. Hemos ido a Cenicafé, hemos ido a Santo Domingo, hemos ido a todos estos institutos y hemos aprendido muchísimo cómo cultivar el café. Pero los mercados no son los mismos. Todos estos países compiten o venden su café a unos precios bien bajos porque el costo de producción de ellos es bajo, pero la mano de obra todavía es mucho más baja y todos ellos entran dentro de lo que se considera como un commodity. Un commodity de café que es mucha producción a bajos costos. Sin embargo, Hawái no entra en lo que son los commodities y está entrando en lo que son las especialidades, los specialties, con menos producción, pero unas ventas bien caras. Así que cuando uno suma y resta, uno dice, pues espérate, yo no quiero estar en un commodity, yo quiero estar en un specialty. Por eso estamos estudiando los modelos de Hawái y nos encontramos que, contrario a todas las altas tecnologías que esperábamos encontrar allá y con toda la maquinaria que la vamos a ver aquí, que se han inventado para cosechar café, la realidad es que están volviendo a lo básico y están buscando cosas más orgánicas, están buscando cómo generar sus propios fertilizantes, están buscando cómo hacer las cosas más ambientales, y eso fue algo de lo que nos chocó, de lo que nos atrajo la atención, y eso es lo que les voy a estar presentando hoy. Así que cuando hablamos de Hawái, ¿qué es realmente Hawái? Miren, Hawái son 5 islas donde se cultiva el café, empezando por Hawái, que es el Big Island, que ahí es donde está el área de Kona, lo que realmente constituye Kona, pero también se produce café en Maui, en Molokai, o en Oahu, o en Kauai. En estas islitas, lo que es Molokai, Oahu y Kauai, son unas islitas bien parecidas a Vieques. Es bastante seco, es donde se producía mucho la piña. Son áreas costeras, donde la elevación es bien baja, no hay montañas tan altas. El área más alta es aquí, el área de Kona, el área de Hawái, donde ahí sí podemos llegar a unos 2000 y pico de pies sobre el nivel del mar, casi 3000, que es donde se está cultivando. Hawái tiene, y esto es bien estricto, dentro del gobierno federal, una de las reglamentaciones más estrictas para proteger las áreas de las montañas, porque en Hawái, principalmente en esta área de Hawái, ellos no clorinan el agua, ellos usan el agua de las montañas, aguas puras, y no permiten construcción ni desarrollo ninguno en el área de las montañas. hay un belt, hay una zona que de ahí en adelante no se puede construir. Y eso pues tuvimos la oportunidad de ver. Así que el área de café inclusive pues también compite con estas áreas de reservas forestales. Cosas interesantes que hice rapidito para que tengan una idea, en Hawái la producción, esto es haciendo las conversiones de quintales a millones de libras. Hawái produce menos café que nosotros. Realmente Hawái produce unos 8.3 millones de libras, mientras que en Puerto Rico se producen unos 12 millones de libras aproximadamente. Tenemos un precio promedio por libra de café en Hawái a nivel del agricultor de unos $2.90, mientras que en Puerto Rico, que viene siendo el por almu, ¿verdad? Cuando uno divide las 28 libras, los 3.25, pues sale a 47 centavos. Esa es la diferencia. El promedio de café libra Kona, y les voy a explicar por qué café Hawái y café Kona. El café Kona es mucho más alto. En Hawái existen esos dos tipos, mientras que aquí tenemos solamente el café arábigo, que es el café maduro o el café verde maduro, pero lo compra el mismo gobierno. Y eso pues tiene ese precio, más o menos 47 centavos la libra. El valor del total, lo que genera la industria allá, es unos 24 millones y aquí unos 29 millones. Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Una de las cosas que les iba a mencionar era, cuando hablo de café Kona, y vamos a ir hacia atrás, en Hawái se ha adoptado el modelo de los vinos o el modelo de lo que se llama denominación de origen. Ese es el modelo que adoptó Hawái. Ellos lo que hicieron fue que identificaron unas áreas que físicamente, geográficamente ya se delimitaron, una delimitación geográfica, donde a partir de esa zona las condiciones climáticas, edafológicas, son las ideales para producir un café de alta calidad. Quiere decir que todo el café que se produce en esa zona cualifica para tener una certificación del Departamento de Agricultura, que es Kona. El café que está fuera de esa zona es café de Hawái. Cuando usted va a Hawái y usted compra café, el paisano día a día allí, cuando compra una libra de café, no compra un café caro, compra un café barato, que es más o menos el costo de aquí, unos $4 y pico, ¿verdad? Casi $5. Ese café tiene 10% de café Kona y 90% de café de cualquier parte del mundo. Ese es el café barato. Ahora, el café 100% Kona, que es el que ellos exportan principalmente, ese es el café que obtiene esos costos bien altos, precios de $30, $35, por eso ellos tienen esos tipos de café. Así que, en términos del ciclo fenológico, aun y cuando están en el Pacífico, nosotros acá en el Caribe, es básicamente lo mismo, porque ellos están hasta en el mismo periodo de cosecha como nosotros. Ellos comienzan la cosecha como en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya en enero no tienen café. Así que, el ciclo de ellos es muy similar. Tienen periodo de sequía, tienen un periodo de lluvia, no hay mucha diferencia. El café, fíjense aquí, tiende a tener varias florecidas, y aquí lo vemos, café maduro, café verde en diferentes etapas, y también café que recién florecieron. O sea que ellos tienen el mismo problema de que tienen que dar varios pases, como tenemos en Puerto Rico, lo que es un problema cuando tenemos poca mano de obra. En Kona, en la isla grande, no tienen hawaianos para coger el café. Ellos están importando mano de obra, principalmente mexicanos, que vienen a través de California. Y hay distintos programas, tanto federales como personas que ya hoy día se dedican a traer cogedores de café. Son como unos brokers, pues en vez de mercadear potes, pues mercadeaje, personas. Yo te traigo aquí un cogedor de café. El agricultor no tiene ni siquiera que darle hospedaje ni nada. Eso es problema del que trajo a cogedor de café. Él lo que le ofrece es trabajo y se paga bien. Mientras aquí en Puerto Rico se le paga 5 pesos, 5.25 por un almud, que son 28 libras, allá el equivalente es $14, de lo que se le paga un cogedor. Así que aquí le hacíamos la pregunta a algunos agricultores, si tú pudieras pagarle $14, ¿habría más gente que cogiera café en Puerto Rico? Me dice, pues claro que sí. Es más, no le digas a los cogedores de aquí que allá se paga 14 pesos, que se lo van para allá. Es lo que nos dijeron, ¿verdad? Cualquiera. Así que, en prácticas de cultivo, allí hay de todo tipo de cultivo, pero la más que nos llamó la atención, y es la tendencia que está viendo, y es por los precios que está cogiendo, y ahorita les explico, es el cultivo orgánico. Y el cultivo orgánico comienza desde cómo ellos manejan esa plantación. Están utilizando fertilización soluble mayormente. No vimos granular allí. Nosotros no vimos granular realmente. Yo no vi a nadie, no vi un saco por allí. Miren que busqué por cuántos sitios. Pero ellos utilizan mucho abono foliar. Ellos están utilizando fertigación. Lo vamos a ver más adelante. Y también están usando mucho utilización de podadora o trimen, porque aún y en las áreas de ladera no están usando herbicida. Y lo que se están dedicando es a estar podando. En esta foto no se ve tanto, pero en esta que sigue, sí. Con todo y eso, ok, por ejemplo, le ponen siempre unos plastiquitos a los troncos para evitar que el pelo del trimen le dé y los corte. Pero con cosas tan sencillas como esta, muchos de estos agricultores, esta finca precisamente, esta de Conwell, esto es un agricultor puramente orgánico y tiene la certificación de orgánico. De ahí es que salió este café que les pasé por ahí, ¿verdad? Pasarlo de nuevo, que hay unas etiquetitas por ahí bien interesantes. Eso sale de esta finca. Realmente, con todo y que ellos utilizan fertilización foliar, vamos a ver muchas deficiencias. Okay, allí había deficiencias como de magnesio, había deficiencias como de zinc, entiendo. Tengo fotos bien bonitas para los que les gusta ese tipo de fotos, que las vean y las analicen. Los suelos, y lo vamos a ver más adelante, son malísimos. Hay que darle un premio a esa gente donde ellos cultivan. Pero fíjense, esto es un agricultor típico allá. Ese es el dueño de ese negocio. Esa es la casita pobre donde él vive. Todo lo que está en esa casa, todo se genera ecológicamente. Inclusive, ahí no hay electricidad. Ahí todo es, perdón, ahí no hay electricidad de fuente de combustible fósil. Todo es a través de energía solar. Esta finca ha ganado muchísimos premios que no podemos pensarle que, pues, como ellos utilizan sistemas, ¿verdad?, orgánicos, es una finca que por su calidad de café ha logrado muchísimos premios en las competencias que ellos hacen anuales, y por eso es que tienen estas certificaciones desde USDA Organic, tienen HOFA, okay, Kona Rainforest Coffee. Todo lo que sea atractivo y todo lo que sea importante para más personas comprar su café o que se representan con ese anuncio de que es ambientalmente amigable a los pajaritos, que si es no tiene químicos, todas esas cosas en el mercado realmente tiene personas que pagan por eso. Y ellos han encontrado unos buenos mercados. Ese es el sistema de baterías que él tiene en su casa, porque todo, como le dije, miren ahí las placas solares. Esa es la casita y este es donde él tiene el almacén. Pues ellos viven con placas solares. Y no solamente con esas placas solares alimenta el beneficiado, sino que alimenta la casa y otra casa que tiene también, que hizo allá arriba, donde los fines de semana también la alquila. Así que es otra entrada que tiene la finca, ¿verdad? Este es su almacén y allá arriba también tiene su casita de alquiler. Y todo, como les dije, es a través de energía solar. Ese día estaba lloviendo ahí bien fuerte. Pero miren lo que es el típico suelo de esa zona. Eso no es suelo, eso es roca pura. Pero roca pura. Y ellos lo que hacen es que con unos bulldozers, ellos raspan todo el poco suelo que hay. Lo limpian, que uno cree que es una locura. Pero ¿qué es lo que hacen luego? Después que raspan todo ese topsoil, se lo llevan, es uno de los arbolitos, ¿ok? Y lo siembran. De hecho, a todos, como les dije, le ponen el protector porque todo es a trimen. Con ese aparatito es que ellos hacen los rotos, porque no hay forma que entre una azada, una picota en ese tejeno, eso es piedra. Así que utilizan, de hecho lo siembran a 12 pies de distancia, pero lo que utilizan es ese tipo de equipo, que es un equipo industrial para romper roca en las concreteras. Pero entonces después ellos lo que hacen es que cogen todo ese topsoil que habían sacado en el hoyito. Y entonces en cada hoyo es que lo van echando hoyo, pero como ahí no hay tierra, ese poco topsoil que había lo van depositando en cada uno de los hoyitos. Y ahí es que ellos entonces empiezan con abonamientos foliares, inclusive abonamientos de liberación controlada, de estas slow release fertilizers, vimos también que salen costosos, pero mayormente foliar es lo que ellos están aplicando. Este agricultor pues también procesa su café y lo procesa al sol. Y ellos se han inventado la manera de hacer estructuras. En este caso, esta fue de las más elaboradas que vimos. Es mucha madera, esto es costosísimo. Y con plástico y piso de madera pintado de negro. Yo le pregunté que por qué esto estaba de blanco y me dijo porque se me acabó la pintura. Pues se supone que sea todo de negro. Se le había acabado la pintura, ya es lógico. Utilizan unos sistemas de beneficiados. Mientras aquí en Puerto Rico estamos tratando de usar beneficiados tipo fábrica, tipo industria. Miren, esa gente trabaja con unas maquinitas que la verdad que parecen motores de maquinitas de máquinas de coser, ¿ok? Nada, cosas sofisticadas, equipos más lentos, equipos que son de rollo, que ellos mismos las fabrican allí en Hawái. Se han dedicado a hacer ese tipo de rollo. Y en vez de tener tanques en cemento, en vez de estar construyendo estructuras fijas y rígidas, pues miren, ellos tiran el café, cae a un tanquecito Robert May de plástico, ahí lo dejan la noche para que se fermente, al otro día lo menean con un palo, lo lavan y ya, lavaron su café. De arriba pues lo tiran por gravedad, aquí entonces en este instrumento pues el agua vuelve otra vez al retorno, por una bomba sube y ellos levantan esta palanquita y cae el café al área del glacín. Listo para entonces regarlo, ok, de hecho por esta escalera hacen todo por gravedad para evitar el área de estar usando bombas. Y aquí en Puerto Rico lo hacemos al revés. Aquí medimos el café abajo, lo rompemos, entonces volvemos y lo tiramos arriba para volver otra vez a bajar. Cuando allí lo están haciendo por gravedad, ¿verdad? Y entonces pues tiran su cafecito a secarlo al sol. ¿Cuál es la desventaja que puede tener esto? Bueno, pues porque ese café que sale bien bonito, lavadito, se puede tardar en días soleados aproximadamente de 4 a 5 días en secarse al sol versus en una batea que en 48, 50, 60 horas puede salir. Pero esto no tiene ningún costo y el otro tiene mucho costo, ¿verdad? Ellos inclusive se han inventado que fue algo bien. Ellos hacen un rastrillo con tubo PVC, lo calientan y lo viran y hacen ese rastrillito que ellos dicen que no solamente abre espacio entre el café, sino que al tener esa curvita lo vira el de arriba abajo y el de abajo arriba. Áreas de torrefacciones, miren, esa es la torrefacción de ese agricultor. Esa cacharrita, ahí entra el café, esta es la columna. Él mete el café por la parte de atrás, aquí se tuesta, después él lo abre y aquí cae el café a reposar. Y él sencillamente coge su cafecito, lo mide, lo pone en estas pailas plásticas y de ahí entonces va al empaque y ese es este café que ustedes ven ahí. Esa finca tenía 48, 49 cuentas sembradas, sí, en producción. Este agricultor es vertical, tiene todo el proceso, tiene cultivo, él beneficia, seca su café, lo pila, lo seca, lo muele y él mismo lo empaca, lo hace él y la esposa y dos o tres empleados que tiene. Este es otro sistema que están utilizando otros agricultores para secar su café también y reducir los costos de utilización de energía, ¿verdad? Que es un sistema Quonset, es un plástico. Lo único peculiar que ellos nos dijeron que para que funcione es que debe estar orientado hacia donde siempre sopla el viento. Bueno, pues la razón es que se lleve el exceso de humedad, ¿verdad? Porque si no, eso se cocina ahí dentro. Pero algo tan sencillo como eso y está funcionando. Son cosas que sí nos llamaron mucho la atención. Lo que están viendo atrás, ¿qué es esto? Siembras al sol. En Puerto Rico siempre ha sido una polémica. ¿Qué es mejor, sembrar al sol o sembrar con sombra? Pues miren, ellos tienen la suerte de que en Hawái existe este árbol que le llaman monkey pot. En Puerto Rico o no lo tenemos o yo no lo he visto. Y me voy a dar la tarea de averiguar porque me estuvo bien peculiar que en una sombra tan densa, esto es oscuro ahí dentro, esta finca tiene producciones de sobre 20 quintales de café por cuerda. Eso destruye todo lo que yo vengo estudiando por los últimos 15 años y todo lo que yo he estudiado y las presentaciones que he dado en los últimos foros donde la siembra de café al sol reduce las producciones 2-1. Pero ¿qué pasa? Cuando sigo averiguando, este árbol tiene algo peculiar. Este no es un evergreen. Este árbol pierde toda su hoja precisamente en el momento en que el café necesita el estrés para cuajar esa yema y convertirse en flor. Si ese árbol estuviera todo el tiempo haciéndole ese dosel, esa copa, el árbol siempre está a la sombra, nunca recibe ese estrés. ¿Y cuál es la señal que recibe el árbol? No tengo peligro de muerte, yo no voy a producir flores, voy a producir hojas. Pero en este caso, al defoliarse también, al perder la hoja del árbol, recibe el café el estrés, el árbol dice peligro de muerte, voy a tirar el fruto. Y entonces revienta en cosecha, con la ventaja que una vez cuajado el fruto, de nuevo el árbol vuelve y se viste, y el resto del año está protegido ese café mientras se está produciendo. Así que algo así nosotros necesitaríamos. Es un árbol bien alto que no requiere manejo, no requiere poda ni desmonte. Lo cual, por eso es que ellos están teniendo esas producciones y nosotros estamos usando árboles que son evergreen y no nos están funcionando. La copa no es tan densa tampoco como el tulipán africano y el de algunos. Hay unos que se veían bien, bien densos. Este es el tronco, miren el tronco de ese árbol. Y aquí ven pues, este señor que es uno de los agricultores que fue, mide más o menos como 6 pies. Para que ustedes tengan una idea de cómo están esos árboles y cómo se cargan de café. En los experimentos que nosotros tenemos en Limaní, con el Pithecelobium carbonarum, el carbonero, nunca tuve un árbol así bajo sombra. Ese está como en unos 1800, 1900, por debajo de los 2000. Ahí las temperaturas son tropicales, el invierno de ellos es como de 60 y pico por ahí, como en los bajos 60, 62. No es una zona muy fría realmente, donde estaba esa finca. Hay zonas más altas que bajan 50 y pico, un poquito más, pero ahí no era tanto. ¿Tienes colmena? No vi ninguna. Miren ustedes cómo se da ese café, un café precioso, no tienen la broca. El principal problema que ellos tienen son los nemátodos, ¿okay? No tienen roya, no tienen broca, pero sí tienen otros insectitos que les están molestando. Y los vamos a ver, miren cómo se agobia ese árbol de la cargazón que tiene de café. Mírenlo ahí. Ahí hay un insectito que nosotros le llamábamos el Ratibus ratzeburgi al principio, después el Platibus ratzeburgi, después cambió de nombre y después no se sabe. Exacto. Este insectito le gusta meterse en los entrenudos aquí en las varillas y este es el síntoma que ellos tienen. Le preguntamos qué control o qué medidas estaban tomando para controlarlo. Nos dijeron que ninguno, que el árbol tenía suficientes ramas para que él comiera y para dejar para que deje café. Y no lo estaban controlando. Y si se comporta igual que aquí. Así que ahí tienen otro mecanismo de control. Mirar para el lado y dejarlo que coma. Aunque parezca raro. Porque realmente no es tan fuerte el daño que está teniendo, ¿verdad? Ese árbol lo quise retratar porque ese es un árbol centenario de café y él lo promueve así. Ese árbol lo sembró su tatarabuela, yo no sé qué más. Bueno, pues como esos árboles son dignos de retratarse, pues ahí lo tiene. Un árbol centenario en Hawái. Carlos, ¿qué variedad? En cuanto a variedades, lo que vimos allí es que ellos usan el típica. Y el típica de hoja cobriza que ellos tienen es bien similar al Puerto Rico 401 de nosotros. A menos que haya pruebas genéticas o pruebas o de un experto de verdad que pueda encontrar diferencias. Yo no encontré diferencias, yo no soy experto, pero yo no vi diferencia en lo que es nuestro típica y lo que es el café que ellos producen allá de Hawái. Y fíjense que quizás tiene una razón. El café típica es un árbol de porte medio. No es como el Mundo Nuevo, que tiene que ser muy alto, ni el Borbón, pero el típica es un árbol de porte medio. Los ángulos de las ramas tienden a ser un poco más abiertos, es más espatarrado, como decimos en el campo, ¿verdad? Es un árbol que no tiene altas producciones por unidad, sin embargo, en los rendimientos es el más alto. Tiene un rendimiento por 28 libras por cada almute, rinde cerca de 4.5 a 4.8 libras de café que vas a obtener, ¿verdad? Mientras que otras variedades, aunque son más productivas, como el Caturra, como es el Paca, eran 3.8, 3.9, raspando los 4. La presentación continuará después de este interesante anuncio. Recuerden que en Infocast EEA le brindaremos información de gran interés en los campos de agricultura y las ciencias de información. Ahora continuamos con el profesor Carlos Flores y su presentación. Alto rendimiento más que mucha producción. Y eso también este árbol, estos árboles típicos, responden un poquito más a la sombra. Como es un árbol que también crece rápido, ellos tienen mucho manejo de poda, mucho manejo de tejido. Aquí pues este es otro beneficiado. Miren, cosas nuevas para los economistas, los que estudian los sistemas de vivienda, los que estudian cómo estas comunidades en estas empresas interactúan. En Puerto Rico, el agricultor es agricultor, el beneficiador es beneficiador y el torrefactor es torrefactor. Y ha habido en ocasiones quienes cruzan líneas y agricultores que montan un beneficiado y procesan su café y también compran. Y ha habido hasta los que llegan a tener torrefacción. Pero ellos tienen un sistema muy interesante. Allí hay agricultores que son agricultores, no tienen ni beneficiados en torrefacción y venden su café en harina. ¿Y cómo lo hacen? Como dice la canción. Pues yo soy agricultor y tengo 10 cuerdas de café. Yo cojo mi café y hablo con un beneficiador y le alquilo sus facilidades. Le digo, yo te traigo mi café para que tú me lo beneficies. Ok, este es mi café. Despúlpamelo, lávamelo y entrégamelo seco, ¿verdad? Y ese agricultor le cobra por el uso de ese beneficiado. Después ese agricultor coge ese café y va donde un torrefactor y le dice, ¿cuánto tú me cobras por pilarlo, tostarlo y ponérmelo en esta etiqueta mía de mi finca? Y eso ha ocasionado una dinámica de que más agricultores allí están obteniendo el profit más alto porque están vendiéndolo en harina tostada. Sin embargo, no tienen los costos ni de mantenimiento, ni de operación, ni dolores de cabeza, ni de reglamentaciones, ni todas las cosas que tenían que tener para poder tener una torrefacción. Ni un solo caso así yo he visto en Puerto Rico. Ni uno. Ahora están corriendo los 17 que fueron a ver si hacen eso. El sábado los vi. Muchos de los equipos que hay son colombianos y ellos han cambiado también a los sistemas colombianos que diseñó el Instituto de Café, similar a lo que estudiamos acá, que es el sistema Becolsub, beneficiado ecológico. Sistemas que utilizan 40 veces menos agua que los que utilizábamos antes en Puerto Rico, que había que meter un río por el beneficiado, pues era un río de agua sucia que sacábamos también. Pues una de las formas más ecológicas de trabajar con el café es no use mucha agua para que no tengas que disponer de mucha agua. Así que a menos uso de agua y utiliza la baba del café, pues más eficiente es la operación, menos agua tienes que disponer. Así que están usando esos equipos, este es en stainless steel, muy eficiente. Estos son sistemas de rollo, no voy a abundar mucho en eso, pero ahí tienen otra de las maquinitas rompiendo café, y ese agricultor que coge ese cafecito bien bonito, también lo seca al sol, pero este es otro sistema de secado al sol. Este es como lo hubo aquí en Puerto Rico, los que van a la hacienda Buenavista, esto es lo que van a ver, las correderas, que no es otra cosa que un techo que corre con una rueda, tapan el café en la tarde y en la noche, y al día siguiente pues las abres y vuelves a sacar tu café. Este agricultor es muy eficiente en eso, y tiene 6 o 7 correderas. Claro, en la parte de abajo, cuando hay... De hecho, miren la altura donde está eso, miren aquí el nivel del mar. Esa es una finca que estaba como algunos cerca de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Pero un área costera, un área que podríamos decir que era como las laderas que están en Yauco, dándose a la costa, que ves el mar. Más o menos esa es esa zona. Y aquí vas a ver también, para los de fertilidad, mucho amarillamiento. Que puede deberse quizás a sales, puede deberse quizás al mismo terreno, baja nutrición, baja fertilidad. También este agricultor seca su café, pero lo seca con sistema de bombo. Es un sistema que sí gasta bastante en gas fluido, gas propano, pero el secado es mucho más lento, más uniforme y queda más bonito el café. Tiene un valor más alto. Ellos son muy, muy estrictos con la calidad. Todo eso que está ahí es café segunda que ellos botan. No lo quieren en su partida de café. ¿Por qué? Porque en eso tenemos que aprender. Ese café, si llega a entrar en la partida de café que ellos venden o ellos exportan, ellos dicen, lo puedo engañar una vez. Entonces, si un granito de ese café cae en la partida de café bueno, le puede dañar su mercado y puede sacarlos de carrera. Cuando yo le enseñé esto a los agricultores que fueron, dije, pero si esto es café primera, este café primera de nosotros. Para ellos es café de descarte. Ese es el café que está comprando ADDA en Puerto Rico. El parámetro de nosotros de calidad... Está estirado como... Sí. Ese lo venden para hacer café descafeinado. En México lo compran, en otros lugares que hacen otros tipos de café. Pero no lo mezclan con el café Kona. Estamos hablando de café Kona, ellos no lo mezclan con ese café. ¿Pero lo venden para café Hawaii? En ocasiones lo venden. Lo que pasa es que como es más caro, no tiene mucha salida. Porque el que ellos compran a 90, 100 pesos y el costo es más alto, no les es muy atractivo a ellos. ¿Qué por ciento de descarten tienen ellos? Tenían como un 10% más o menos. Es poco. Ellos cogen el café bien madurito, eso sí. Ahí está la diferencia. Yo les dije, ¿verdad? Estos son soldaditos allí en Atención. Yo les dije que el principal problema es los nemátodos. Son unos suelos arenosos, unos suelos pedregosos. Hay mayor aireación, pues proveen unas condiciones mucho mejores que nosotros por nuestro terreno más arcilloso. Allá los nemátodos son bien agresivos y ellos se han visto en la necesidad de combatirlo. ¿Y cómo lo están haciendo? No es con nematicidas. Ellos están utilizando la misma naturaleza, buscando la resistencia o tolerancia que tiene el café robustoide, los robustas, los cafés libéricos, e injertan entonces los cafés arábicos en ese patrón para controlarlo permanentemente y olvidarse de otros controles. Y les está funcionando, claro. Esta operación, y si lo ven, esto es una cámara húmeda donde siembran, ¿verdad?, la semilla cuando está en etapa de soldadito, es cuando se injerta. Ese arbolito le cuesta a cada agricultor aproximadamente $7. Carísimo, ¿verdad? $7 vende ese agricultor. Este es el café libérico, ¿verdad? Lo que aquí le llamamos el café americano. Aquí lo ven cuando entonces ya más o menos como del ancho de un lápiz. Lo cortan y entonces empiezan a injertar. Es algo que nosotros ni hemos soñado con hacerlo. Y pegan muy bien. Tienen buena mano. Y el café se adapta muy bien a lo que es. Ya ahí, pues entonces ya está en la etapa de chapola. ya después que bota la chapola, que son las hojitas falsas, ¿verdad? Las hojitas cotiledonarias, empiezan a salir las hojitas verdaderas, ya ese arbolito está listo para entonces pasarse a la parte de jardining, a la parte de endurecimiento del vivero. Y de ahí, pues entonces al campo, cuando tiene 3 a 4 crucetas. Algo bien peculiar es que miren el envase que ellos utilizan para sembrar sus arbolitos. Nosotros todavía estamos con una bolsa plástica pesada, que lo que podemos coger son 2 aquí, 2 acá. Sin embargo, ellos usan ese canister plástico que lo pueden reutilizar muchas veces, ¿ok? Y el espacio nada más que ocupa, la comodidad por bandeja que llevaban, creo que eran unas 20 o 30 arbolitos, versus todavía nosotros que estamos cargando los arbolitos en esas bolsas tan pesadas. ¿Eh? Que se lleva. O sea que si vamos a ver lo que es las cosas prácticas, aquí nada de lo que estamos viendo es alta tecnología. Ellos han ido a buscar la manera de hacer las cosas más sencillas, menos complicadas, más fáciles. Miren, este es el sistema de torrefacción que tiene este señor, Cromwell. Claro, ellos tienen una serie de piladoras, tienen aquí unas pulidoras. Aquí tiene lo que es una densimétrica, que es una separadora del café por tamaño. Porque ellos obtienen también precios por tamaño de café. Este señor, yo tuve la oportunidad de sentarme en unos sacos que estaban aquí y estaba cansado, me senté encima de aquellos sacos hablando con él y le pregunto que cuánto vale, por ejemplo, un saco de café de eso. ¿A cuánto vale un saco de café de eso? Y él me miraba y me dice, ese café donde usted está sentado yo lo vendo a $1,050. Esa es la silla más cara que yo me he sentado en mi vida. Una silla de $1,050. Me estaba diciendo, saca las nalgas de ahí, sal. Así me lo estaba diciendo, rápido. Porque eso tiene un certificado del Departamento de Agricultura que vale la más alta calidad, lograr él. Si ese señor no tiene ese parchito, ese sellito del Departamento de Agricultura que le certificó que es alta calidad, y ese posiblemente fue el café que salió en esta zarandra de aquí, en la última, que es el tamaño más grande. Ese es el café que ellos obtienen como grano premium. Y lo obtienen cuando un agricultor puede venderle un saco a $1,050, le puede pagar a $20 el cogedor si quiere. Nosotros sacamos cálculos de cuánto es la ganancia de este agricultor con respecto a lo que él procesaba. Ese señor se gana anualmente $1.4 millones, lo que ese señor procesa en esa finca. Nosotros jamás hemos soñado algo así, ¿verdad? Fuimos a otra finca, ya esto es en Maui, donde tenían pues unos vehículos un poco raros. Esto ya más para turistas, pero realmente es que te montan en un cochecito con unos burros para llevarte a la finca. No utilizan nada que consuma combustible. O sea, que es algo todavía más ecológico, ¿verdad? Parte de lo que estamos ahí. Ahí les estaba enseñando, como si fueran vegetales, que eso no lo habíamos visto nunca acá. Ahí están sembrando café con plástico y con sistema de riego, donde todo va por fertigación, donde tiene control de maleza y todo lo demás. En esa finca, esta finca es mecanizada, altamente mecanizada. Esta es la que vamos a ver más adelante, donde la cosechan con maquinaria. Esa finca, que es de 500 acres, la operan con 3 empleados y una máquina cosechadora. Así que ustedes imagínense en el dinero que esa gente están haciendo. Esa es una siembra, eso es una resiembra, esa es la máquina. Y aquí yo me puse como si yo fuera el árbol. Cuando la máquina va avanzando, este es el árbol. Esto tiene como si fuera unas escamas. Esto es movible, cada una de estas escamas se va moviendo según el árbol va entrando, y según entró el árbol, vuelve y se cierra con estos dedos le va dando al café, y el café va cayendo aquí y rueda y cae en cada una de estas cajitas. Y esto es como un conveyor, ¿verdad? Esto cae el café en esta dirección, por aquí lo levanta, lo sube y lo tira a una taza. O sea, que la máquina lo que está haciendo todo el tiempo es dándole unos golpecitos, tomándole café, ¿okay? Y lo tira ahí al piso. Tengo un... ¿Qué por ciento de pérdida tienen usando esa máquina? Alto. Ahí, yo miré por aquí, esto estaba lleno de café. Hay más de un 20% de café. Es bien alto. Pero bien alto. Ahí ven, la máquina ya está pasando dentro de los árboles. Y si nos da tiempo y me lo permiten, yo los busco también ahí la peliculita que tengo para que vean cómo es que se ve. El operador está acá arriba sentado. Se opera con dos muchachos. Esto tiene solamente tres ruedas, una aquí y una al frente. Y es hidráulico, el sistema es hidráulico, que el sistema lo puede adaptar hasta un 30% de inclinación. O sea que la máquina también se puede ajustar para ciertas áreas de declive. También utilizan mucho lo que son las barreras rompeviento. En ese caso pues tenían pino. Y eso lo que están haciendo es, ahí estaba cerca ya de la carretera, y lo que trataban de evitar era contaminación, ruido, plaga, lo que sea, de la carretera hacia el cafetal. pero también, como esto es mecanizado, el polvorín, evitar el polvorín de la finca a la carretera. Ese es otro sistema de vivero, bien sencillito. Nos da idea para el vivero que tenemos en Adjunta, ¿verdad? Transformar lo que tenemos allá, algo así. Miren qué sencillo. Un arbolito que está listo para el campo en ese pote. Es una cosa tan sencilla. Y ahí no hay suelo, eso es pitmos y perlitas, que ni siquiera suelo tienen que buscar. Una cosa bien sencilla. Eso es un agricultor de Castañer. Eso no es aguayano. Lo que pasa es que en esa islita, en Maui, ahí no tienen flores. Entonces, cuando uno llega al aeropuerto, pues te ponen ese collar. Sí, ley, pero que es de semilla y es de un árbol. Miren el café que coge esa máquina. Feísimo. Si lo comparamos con lo que siempre nos han hablado de café maduro, ese es el café que recoge esa máquina, que si vamos a ver está como 50 por 50. Yo lo veo 50 maduro, 50 verde, claro. Esto implica que ellos tienen que tener unos sistemas bien eficientes de flotación, bien eficientes de separadoras de verde. Y aquí ustedes van viendo como después de distintos pases va cambiando un poco más. Y miren aquí ya más madurito. Las separadoras funcionan bien. Generalmente esas separadoras son Bendix, tipo Bendix brasileña o también colombiana. No sé si conocen a esa persona que está ahí. No todo el tiempo estábamos viendo café. A veces pues disfrutábamos de un cafecito frío. Tuve que sacarla ahora, pues si ella estaba aquí no me iba a dejar sacarla. Pero miren ahí cómo sale entonces ese cafecito. Y se quedaron con todo el rojo. O sea, la separadora le funciona bien. Lo que pasa es que entonces volvemos a lo mismo. Este es un café segunda. El único café bueno es la mitad de la partida menos el 20% que se perdió, más los $150,000 que vale la máquina. O sea, la reducción que ellos tienen en mano de obra, posiblemente la pierden en la cosecha. Así que para mí realmente eso de la maquinita esa, yo no creo mucho en eso. En términos de secado, pues utilizan distintos tipos de secado, el café de ellos es realmente bueno. Utilizan muchas máquinas francesas, italianas, en términos de lo que es el secado, el tostado del café, tostados medio. Y para que tengan una idea, esta es Kona Farm, esta es otra finca. 7 onzas vale 16 pesos. 16 onzas vale 30 pesos. Este, por tener las clasificaciones estas orgánicos, vale 35 pesitos. Yo lo pagué y no hay quien lo abra. Porque este es para demostraciones. Lo voy a usar en demostraciones hasta que pueda. No me atrevo a tomármelo. Cuando te lo vayas a tomar, perdió el sabor. Sí, yo creo. Pero para que ustedes vean, algo que vimos allá y creemos que son estrategias de mercado es que ellos hacen muchos blend. Y yo creo que los blend los hacen con los cafés de baja calidad. Y le ponen amaretto, y le ponen vainilla, y le ponen chocolate, y le ponen 20,000 cosas. Pero lo que creemos es que los cafés que usan para los blend, y no están en esta foto porque están en la parte ya de industria. Cuando fuimos a la de las industrias, ahí se ve mucho ese tipo de café que ellos están vendiendo. Carlos, ¿este café es más para exportación o para consumo? Este que tiene ese precio, que es 100% Kona, es para exportación o para los turistas, porque este no lo compra el pueblo. Selecto, sí, ese no lo compra la gente allí. No, la gente allí compra el que es 10%. La reglamentación del Departamento de Agricultura lo que dice es que para mercadear café en Hawái, que sea Hawái, tiene que tener 10% Kona y 90% de donde tú quieras. Hawái, el que toma el turista cuando llega al hotel es Hawái. El pueblo lo que toma es el de Hawái. Y hay un issue grande porque ellos dicen que es un engaño el decir que es el café de Hawái cuando lo que tienes es un 10% de café Hawái. Inclusive hay una polémica ahora entre los agricultores, los torrefactores y el gobierno, porque dicen estamos engañando a la gente diciendo que esto es café de Hawái cuando es 90% de Guatemala, Costa Rica, mezclado con México, lo que sea, porque es un 10% de Hawái. Claro, ellos no tienen producción para cumplir con la demanda, pero el grueso de su café lo están exportando. Y ese 10% es el equivalente a tener una base de venta local segura, que es el equivalente a lo que nosotros tenemos en un arbitrio al café en Puerto Rico. De hecho, ellos no tienen arbitrio. Allá puede entrar café de cualquier parte del mundo. Eso fue lo primero. En el primer viaje que fui con Wigman, y Wigman le pregunta, miren, ¿y cuánto ustedes recogen anualmente del arbitrio del café? El arbitrio. Y yo le dije, cállate, no menciones eso aquí, no digas arbitrio, yo tampoco lo sabía. no lo mencionen, que nos van a quitar el arbitrio que tenemos. Pero para que ustedes vean, ellos no tienen arbitrio. Ellos no tienen un departamento de agricultura que le da protección de cultivo. No tienen un departamento que le da bono. No tienen un departamento de agricultura que le da tanto incentivo y tanta cosa. No, realmente no. No tienen ayuda. Lo que tienen es Farm Service, Farm Credit, coger préstamo y cada cual que salve lo suyo. ¿Qué porcentaje de café de Hawái es cuánto? Ay, no sé. Ese dato no lo sé. De verdad que no sé. Pero voy a averiguar. Lo saco después. En la estadística del NAS, lo debe decir. En casi todos ellos utilizan mucho lo que es la clasificación de tasa, aunque están tratando, Hawái está tratando de caracterizar lo que es el sabor en una forma menos subjetiva y más objetiva, y están tratando de hacerlo a través de cromatografías y tratando de caracterizar el café, pero no han podido todavía. Así que no pruebas organoléctrico. No. Así que mientras tanto, pues todos los agricultores allí que tienen café harina, pues tienen que tener su pequeño laboratorio para estar haciendo sus pruebas de taza para saber que su café mantiene, ¿verdad? Se mantiene fiel a ese tipo, fiel a ese sabor, que es lo que ellos están mercadeando, fiel al tueste. Y ahí pues estábamos haciendo algunas pruebas de catación, rompiendo tazas, los olores, aromas. Y yo no sé si yo tengo la nariz dañada, pero yo a mí me saben todos igual. Yo no podré ser catador nunca, porque para mí yo no nací para eso. Pero entonces el negocio de los catadores también es otro de los negocios dentro. Oh, sí, ahí hay catadores y ahí entonces entra la cultura esta de los baristas y entra todo eso. Y se sigue haciendo muchas especialidades dentro de la misma caficultura. Por ejemplo, del grupo de nosotros, este muchacho que está aquí, este que es Ángel, ese muchacho es de Café Mi Encanto. Ese muchacho es de aquí, de Puerto Rico. Pero él se ha adiestrado como catador y él es barista. Y él se disfrutaba todo esto y me decía, mira Carlos, mira, olor frutoso. Ajá, sí, ¿verdad? Y venía el otro, mira, este es olor terroso, mira, huélelo. Y yo decía, ¿cómo este sabe esto? Yo tengo la nariz dañada, a mí no me huele esto. ¿Ok? De hecho, el primer día fuimos a una cooperativa y nos dieron pruebas de catación, las probamos. Y nos preguntaron que cuál era el mejor café. Yo cogí el que todo el mundo dijo que era el peor café. Pues salió a relucir que ese era Café Rico. Café Rico. Y para todo el mundo era el peor café. Y yo decía, este es el que a mí me gusta. Claro. Pues la pegué. Porque el café de Hawái, ese de ellos, a mí no me gustaba. No me gustaba. Y de hecho, en la forma que ellos lo cuelan, es bien ralito, que se ve el fondo de la taza. Y a nosotros nos gusta brea, oscuro. Así que, de nuevo, lo que es gourmet o lo que es specialty y todo ese tipo de cosas, eso es relativo. Usted vende un café en Europa, los ingleses les gusta un café puramente ácido, poco aromático, pero más ácido. Pero usted va a Japón y es todo lo contrario. Así que, ¿quién de los dos está dispuesto a pagarle más por su café? Eso es lo que hay que buscar aquí. El specialty mío es el que me pague lo que le gusta ese café. Esa es la realidad. ¿Y ellos cubren qué por ciento la demanda por café en Hawái? .000 del mundo de café, décima. Realmente, si te vas a lo que es el commodity, muy poco. Si te vas a lo que es el specialty, ya Hawái está entrando y compite con lo que es Jamaica. No, pero para su propia gente. Pues. Oh, para su propia gente. Porque si tienen esa cultura de catado y tienen también esa, eso también les permite a ellos una estabilidad, una uniformidad, consistencia en el café que se produce. No sé tampoco. No he llegado a estudiar bien eso. Quien va a estudiar eso bien, que estoy loco porque me dé un pequeño informe para añadirlo a otro que yo hice, es Carmen. Porque Carmen en ese viaje estuvo tomando toda esa información. Y ese sí estoy esperando, para hacer los numeritos y compararlo bien. Pues aquí estuvimos, ¿verdad? En el Departamento de Agricultura de Hawái, nos sacamos copia de toda esa reglamentación, de todo eso que ellos han hecho, esas leyes, de cómo es que organizaron toda la industria. Tenemos ya toda esa información, no para copiarla, porque realmente nuestra industria no está, no puede copiarse, no se puede hacer un paste and copy. Pero nosotros sí podemos adaptar muchas cosas y podemos ir avanzando. Y sobre todo, entre las cosas que vimos allí, que nos podemos ir a las cosas básicas. No tenemos que irnos a las cosas tan difíciles, ¿verdad? Y aquí pues seguimos viendo como si fueran palos de mango, si fueran palos de aguacate, sistema de riego, poda. Y pues un león ahí que es el Lion Coffee, que ahí sí me mordió. Así que si no hay nada más, pues muchas gracias. Queremos agradecer. Bueno, esto ha sido todo por hoy en InfoCast EEA. Queremos dar las gracias al profesor Carlos Flores por su participación y queremos recordarle que el próximo seminario se titula Posible impacto del calentamiento global en los insectos y será ofrecido por la doctora Rosamelia Frankie. Gracias y recuerden que InfoCast EEA se encuentra disponible en la dirección electrónica www.infocast.eea.uprm.edu y que si están interesados en participar en él, se pueden comunicar conmigo, Luis Méndez, al 787-767-9705, extensión 252 o 2055, o me pueden escribir el correo electrónico luis.mendez4@upr.edu. Bueno, y ahora los dejo y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA. Gracias.